Si controla tus salidas, si revisa tu celular, si controla tu forma de vestir, eso es violencia. Llame al 0800 666 8537. Si hay amor, no hay violencia.